Bueno, vos sos muy chiquita, Nati, pero había un programa de exfutbolistas en su momento que estaban Ruggeri, Cabezón Ruggeri y algunos más, que contaba con la presencia de Maradona. Pero ¿qué pasa? Maradona a veces iba, a veces no iba. Entonces, había momentos en los que decían llegó Maradona y llegaba Maradona y entraba Maradona. Bueno, nosotros tenemos nuestro Maradona en horario público y aquí en La Retaguardia, que todo el mundo sabe que es Víctor Basterra, y después de una ausencia de un tiempo prudencial que le dimos de vacaciones no remuneradas, como el resto de su participación en la radio, lo tenemos de vuelta para formar parte de este bloque que de alguna manera implica un festejo, porque hoy por la madrugada se resolvió la extradición, positivamente, la extradición de un conocido suyo, de Churrasco Sandoval. Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Los quiero mucho. Acá estamos de nuevo en la brecha. Bueno, muy bien. Víctor, te propongo algo, te propongo que escuchemos a Carlitos Loza, porque hoy charlamos con él, fue uno de los actores fundamentales en esto que tienen ustedes los sobrevivientes de perseguir a los jetones. Empeñosamente. Empeñosamente, y lo vamos a escuchar porque hoy nos contaba cómo se resolvió y qué falta también, porque no es que lo vamos a tener mañana acá a Sandoval. ¿Te parece? Perfecto. Lo escuchamos, dale. Presente ante el juez Torres, y sin embargo las maniobras dilatorias, el encubrimiento de parte del aparato judicial francés y por supuesto el poder político de Francia, llegó un momento en que esto se hizo insostenible, especialmente a partir de la difusión en la audiencia del 14 de septiembre, donde salió en todos los medios, se lo visibilizó, hubo una declaración de los profesores de la Sorbona, donde él también daba clases, y bueno, le bajó la guardia totalmente en la audiencia del 14 de septiembre, que hasta él mismo se negó a hablar. Y logramos esta extradición, es un paso más de una larga lucha que se inició desde el mismo momento en que fue secuestrado Hernán, el 30 de octubre del 76, ya que inmediatamente su madre, Betty Abriata, y su esposa, Mónica, presentaron los habeas corpus. La mamá presentó 5 habeas corpus durante el proceso de la dictadura, se hicieron las denuncias, declararon en diferentes juzgados, se declaró en este juicio donde Hernán es uno de los casos, en el juicio de la mega causa ESMA, y bueno, paralelo con esto corría el proceso de extradición, y hoy estamos satisfechos con la decisión del tribunal. Sabemos que todavía nos queda un camino a recorrer porque el ejecutivo es el que tiene que firmar el decreto de extradición, y en ese terreno también vamos a dar pelea, porque nosotros no olvidamos que fueron los instructores franceses que en la década del 60, a principios de los 60, le dieron instrucción a los militares que después van a hacer el golpe de Estado del 76. O sea que esto que sucedió esta madrugada no implica ya la extradición. No, no implica ya, porque tiene un recorrido en el Poder Ejecutivo, donde es el que tiene que firmar el decreto. Lo que sucede es que ahora esto ya pasa al terreno político, concretamente. Ya no es que tiene que intervenir, hacer juicios ni nada de eso, sino que es una decisión política. Y bueno, tenemos nuestro país, tiene acuerdo con Francia por la extradición, y creemos que vamos a seguir dando esta pelea. Obviamente tendremos más información cuando consultemos a los abogados y cómo sigue esto allá, ¿no? Bien, y ahora les propongo escuchar algunas palabritas de Laura Abriata, la hermana de Hernán Abriata, porque Sandoval fue requerido por la justicia argentina por la causa del secuestro y la desaparición de Hernán. Ya tiene llena de sorpresas, maravillosas por un lado, la tristeza de Santiago, pero con respecto a lo que pasó en París, llena de expectativas familiares, mi madre hoy con 91 años casi, con muy nerviosa esperando esta noticia. Amigos que estuvieron allá nos llamaron a las 4 y cuarto de la madrugada nuestra y recibimos esa noticia maravillosa. La vida de los sobrevivientes, de los familiares, de los desaparecidos, siempre tiene así días agridulces como el de hoy, ¿no? El de venir acá con la cuestión de Santiago y a la vez estar felices. Sí, son muy contradictorias las situaciones, sí. Es sí. algo bastante común que les sucede. Sí, sí. Nos decía recién Carlos que, bueno, que todavía falta el paso de que el Ejecutivo ratifique, digamos, vía decreto la llegada de Sandoval, pero ustedes, como desde el principio, confían en que lo vamos a tener enjuiciado aquí. Sí, hoy mi madre me dijo, bueno, vendrá prontamente desde Aerolíneas Argentinas, lo traerá, así que ella es la que nos apoya en esto y la que tiene una gran fortaleza. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Laura, ¿qué? Bueno, todas estas cosas que fuimos pasando, algunas de ellas, la mayoría, como esta de Laura, en realidad las transmitimos en vivo a través del Facebook Live, así que tenés la imagen y el audio para verlo después en el momento que quieras. La recibo, te dije que íbamos a tener un bloque con muchas voces hablando sobre la venida vía extradición desde Francia de Churrasco Sandoval, de uno de los genocidas de la ESMA y de la policía también, de la Policía Federal. Y la vamos a recibir a Mónica Dittmar. ¿Te acordás de Mónica Te Amo, de aquella leyenda que se encontró y que se consiguió identificar en las paredes de la ESMA hace muy poquito tiempo y que te contamos en un horario público? Lo dijo aquí Carlos Loza, casi como al pasar. Después de eso hicimos otra nota y otra nota, hasta que Diego Adur terminó también hablando con Mónica. Bueno, Mónica también está en línea, ha sido la compañera de Hernán Abriata y está para participar de este momento oral y público. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Escucho muy lejos, pero los escucho. Escucho a Laura, a Carlos, qué bueno escucharlos. Y sí, hoy también estuvimos juntos en la plaza y realmente esto no es que nos ha sorprendido totalmente, porque realmente es una lucha larga y después de 5 años de esta solicitud de la extradición por parte de la justicia argentina, venimos siguiendo, ¿no?, día a día todas las instancias y toda esta complicidad de alguna manera en Francia, porque fue pasando de un juzgado del Tribunal de París a casación, de casación después a la Corte de Versalles de una fecha, después a un mes. O sea, nos tiene muy, muy atentos, así como para pensar y repensar qué pasos a seguir. Y lo bueno es esto de estar juntos y poder escucharnos. Carlos es para nosotros un referente y nos carga las pilas constantemente. Él estuvo allá en el juicio además, uh-huh. Así que saber esto, tener esta noticia hoy, es muy reconfortante. Y bueno, y pienso también que en esto de la madre, ¿no?, que espera mínimamente verlo juzgado, verlo, tenerlo, que la justicia se haga cargo. Y esto también le da un respiro de vida. Así que estamos pasando un momento dentro, como decía Laura, ¿no?, en este contexto tan doloroso por Santiago Maldonado, que nos duele esta cosa que está siempre presente, de esta cosa macabra del terror metido en el cuerpo y esta cosa que aparece y los fantasmas que a cada uno, ¿no?, nos toca. Es doloroso y al mismo tiempo es esto, contradictorio, tal cual. Claro. Pero bueno, acá estamos. Gracias por llamar también, porque esto nos hace bien también. Uh-huh. No, al contrario, gracias por participar en este programa. No sé si habías conseguido también escuchar, te tenemos en línea hace un rato, te agradecemos por eso también y te pedimos disculpas, a Víctor Basterra, que es parte de este programa, y quería, bueno, si quieren pueden saludarse, se están escuchando mutuamente, pero también quería que Víctor nos contara quién es Sandoval, porque nosotros sabemos que Digo, la gente que nos escucha habitualmente sabe que Sandoval está siendo requerido por la justicia por el caso de Hernán, en principio, que participó de su secuestro y de su desaparición. Uh-huh. Pero, bueno, Víctor es uno de los sobrevivientes que, que lo ha visto ahí, digamos, en acción. Entonces, quisiéramos que Víctor nos hagas una pintura de lo que puedas, de lo que sepas de aquellos años de Sandoval, mientras vos estabas en la ESMA. A la compañera, ¿qué tal? Buenas noches. Ah, ¿qué tal, Víctor? Te estoy escuchando. Bueno, Churrasco Sandoval, él, se le decía Churrasquito allá. Uh-huh. Era un tipo siempre atildado, con una esas caras de una terrible falsedad, hacía medio sonriente siempre, siempre con el traje, casi siempre venía con un traje claro, gris, medio marroncito claro, pero siempre trajeado. Y transitaba por los pasillos y las salas de tortura del sector 4, o sea, en el sótano de la ESMA. Uh-huh. Yo lo conocí en el año 80, lo vi muchas veces, muchas veces. Era evidentemente un enlace de la Policía Federal con el grupo de tareas, formaba parte del grupo de tareas también, seguramente, con muchos de ellos. Y bueno, esa es lo que la imagen que yo tengo de Churrasco Sandoval, ¿no? Uh-huh. Él era policía. Policía, sí. Él era de la Policía Federal. No, él, yo también él venía conocí, de Coordinación Federal. Sí, yo lo conocí porque, ¿cómo? Bueno, él vino a nuestra casa, a la casa familiar, y después... en la casa familiar donde estaban los padres de Hernán y mis hermanos y hermanas de Hernán, nosotros estábamos, nos habíamos casado y estábamos viviendo en un departamento que solamente conocía el padre de Hernán. Y en eso, que lo venían a buscar directamente con el nombre Hernán Abriata de la Facultad de Arquitectura, que era estudiante de la Facultad de Arquitectura, el padre dice que no puede ser y que lo lleva hasta el departamento y entra él y entra, bueno, más de 10 tipos así disfrazados, ¿no? En este estado de con boinas rojas, chalecos, granadas, y Sandoval estaba con fajinas, estaba con un uniforme de fajina verde y bajo, digamos, yo no soy una persona alta, más o menos de mi altura, estábamos así frente a frente y yo lo vi como que después dije que era mucho más grande que yo, tiene un año menos que yo ahora. Cuando yo lo vi en esa situación, lo vi más grande, que es algo que después en el juicio su abogado dice que no es el que nosotros decimos, porque no es, porque yo lo vi como morocho y con el cabello hacia atrás, como medio con las entradas, y resulta que parece que no es ni morocho, ni, pero bueno, no, son las señas que después cuando dimos testimonio en el juicio de la mega causa ahora, a la madre también le preguntaron cómo eran los ojos de Sandoval, le preguntaron a Betty, y lo primero que le dijo es: yo solamente recuerdo los ojos de mi hijo, los ojos claros de mi hijo, porque el abogado defensor trataba de que nos pisáramos en las referencias, ¿no?, de su forma de... Pues yo lo veí, no era, en ese momento no estaba, no era flaco, era bastante fornido. Ahora parece que, bueno, Carlos Loza estuvo en el juzgado, lo vio, y otras compañeras que habían estado también en el tribunal en París, que tiene como la cara más arreglada, no sé, o se ha hecho la nariz, o un toque se ha hecho, porque este personaje ha pasado, ya sea por... lo que fue el gobierno de Sarkozy, ha pasado por la Universidad de la Sorbona, ha hecho, dado clases, se ha capacitado en técnicas dentro de lo que fue el Plan Cóndor, o sea, un tipo que tiene una historia bastante de terror, digamos, ¿no? Como no se queda quieto, claro. sigue actuando. Mónica, cuando Sandoval finalmente sea extraditado y venga a comparecer ante la justicia como uno de los genocidas, ¿solo va a poder ser juzgado por el caso de Hernán? En este momento es juzgado, extraditado solamente por la causa de Hernán por los testimonios y las pruebas que hay. Cuando sea juzgado, se va a dar, de alguna manera, se van a plantear otras causas. Porque claro, en la mega causa ESMA empiezan a aparecer otros casos y en claro, función de eso, otros nuevos testimonios. Claro. Y hay otras otros casos donde directamente operó de la misma manera. Se presentó, a mí se me presentó con el carné y me dijo, yo soy Mario Alfredo Sandoval, estoy en coordinación, así con toda la impunidad, me presentó el carné, la foto, quién era, me devolvió el reloj de Hernán, me dijo, no, para que después no digan que le estamos robando y se estaban llevando todas las cosas del... No, el tipo sigue actuando con esa impunidad y se mueve en Francia, se movía con guardaespaldas. Y digo, cuando venga a la Argentina, digamos, empiece a armarse la causa con los procesos y se empiecen a armar los testimonios, hay un montón de otras causas. Es más, hay casi 600 casos que ya, de alguna manera, él tuvo su intervención o operó de la misma manera que lo hizo en este caso, ¿no? Así que va a tener... Sí, va a ser un camino largo, ¿no? Como de nuevo seguimos así en esta lucha. Lo mismo nos decían que en Francia también no va a ser directo, digamos, tiene que pasar por otras instancias. Inclusive puede ser que apele el abogado, la defensa, de nuevamente. O sea que no es que viene mañana, digamos. No. Uh-huh. No, pero estamos en ese sentido esperanzados, ¿no? Nos refuerza esta extradición. Así que ya había pasado con el Tribunal de París cuando fue en el 2014, que lo habían dado la extradición y después pasó a casación de nuevo y nuevamente se revisó todo. Uh-huh. Y nuevamente pasó, lo mandaron a otra corte y nuevamente pasó, así que hay que estar atentos. Sí, claro, sí, obviamente. Son expertos en... Sí, están bien custodiados. En escapar de la justicia, sí. en escapar de la justicia argentina y a la vez de protegerse con la justicia de otros países, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, también, la verdad, hay que decir que los sobrevivientes, los familiares, también son expertos en perseguir a tipos que escapan de la justicia argentina y de ponerlos en los juicios como ojalá sea pronto con Sandoval. Mónica, te agradecemos. Te agradecemos bueno, muchísimo bueno, la participación no, en Horario Público. Saludos allá a Víctor. Gracias, Un beso grande, Mónica. Bueno, nos vemos. Un saludo, gracias. Un abrazo. Mónica Dittmar, la esposa, llegó a casarse legalmente con Hernán Labriata. Ha pasado por aquí. Es aquella nota que hizo Diego, aquella charla que tuvo Diego en un bar muy ruidoso con Mónica, hizo mucho ruido, ¿no? Fue una nota que corrió mucho y bueno, nada, algunos dicen que ha sido importante para la decisión que ha tomado el tribunal allí en Francia, que como presión operó de buena manera, y si es así, la verdad que nos sentimos muy orgullosos del laburo que hizo Diego en esa ocasión.